te hace ver el comportamiento del humano. Es una miseria, hermano, es una miseria. Entonces, allí recibí este canto, lo que vamos a cantar hoy, llanto de lamento. Paradójicamente de lo que acabamos de celebrar, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Así, así sale hoy los cantos. Pero tal vez en la entonada de los instrumentos usted va a empezar a ver la realidad. Llanto de Dios. Diciendo a usted, oh, qué ingrato es el hombre, oh, qué ingrato es el hombre con lo que Dios le dio. Llore usted. Aliento de existir y más el pan de su vivir. Mi alma se estremece. Señor. Sea la honra, la gloria, el reconocimiento. Si puedes postrarse, por lo menos inclinar la cabeza. Sí mismo, su ingratitud. Muchas veces Dios se lamenta por tu comportamiento ingrato, porque no sabes ver, no sabes pensar. We'll be right back. Señor, perdónanos. Perdónanos. Perdona la ingratitud del humano. Qué privilegio, qué Dios, qué amor. Y más, la salvación del alma. Eso es lo más hermoso que Dios le da al hombre. Y por eso yo me rindo. Ojalá que se haga cuenta usted. En determinado momento uno tiene que verse a sí mismo su ingratitud con Dios. Por eso bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia. Sed de justicia es corresponder lo que Dios hace, lo que Dios da, lo que Dios dice.